Escuchas La Radiografía, tu magazine de la tarde en la 95.1 y 95.3 de la FM. Hoy en Radio Cantabria. Vamos a hablar en La Radiografía de sentimientos, de poemas y de una nueva publicación. Una nueva publicación que es el inicio también de un nuevo camino para una nueva editorial. Y ya están aquí con nosotros nuestros invitados y vamos a darles la bienvenida rápidamente. El libro del cual vamos a hablar se titula Sentimientos de Cristal y además se presenta esta tarde aquí en Torrelavega a partir de las 7. Luego daremos más detalles. Vamos a dar la bienvenida a Gurchane Estrada. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. A Iñaki Urdangarín. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Patricio. Y no es quien os pensáis. Vamos a dejarlo bien claro, ¿verdad, Iñaki? No, soy otro. Y a José Luis Argoitia. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes, Patricio. A ver, que no te veo. Así. José Luis, que ya es amigo de esta emisora, de esta casa, de este programa. Él pertenece a la Asociación Huesos de Cristal y sí, es el padre de Lucas. Ya sabes que la fama de tu hijo te precede, así que eres el padre del artista, como suele decirse. Bueno, pues esta tarde vamos a hablar de ese nuevo libro que va a presentarse hoy en Torrelavega, en Cantabria. Y nos hemos reunido aquí para hablar de Sentimientos de Cristal y ha sido todo gracias a través de José Luis, que nos ha puesto en contacto con Agurchane y con Iñaki. José Luis, este es un libro que llega a vosotros y por extensión, pues claro, llegan Agurchane e Iñaki. ¿Cómo conocéis a Galir Ediciones, a nuestros dos invitados y cómo vuestra familia Argoitia Gutiérrez se pone en contacto con ellos? Bueno, en realidad fueron ellos. ¿Fue al revés? Sí, bueno, pues igual se lo tengo que preguntar a ellos. Los que se pusieron en contacto con nosotros y nosotros encantados, por supuesto. Bueno, Agurchane, Iñaki, yo os pregunto y contestáis, bueno, pues como queráis. ¿Cómo se pone en marcha a Galir Ediciones? Es a través del libro Sentimientos de Cristal, ¿verdad? Sí, bueno, todo esto empieza un día en el que Agurchane me participa la idea en la que quiere hacer una carpeta con una serie de poemas que tiene escritos y yo le digo que bueno, que esos poemas pues yo creo que son muy buenos y que hay que publicar un libro con ellos, o sea, que no es cuestión de dar carpetas por ahí a los amigos. Entonces, bueno, pues cuando comenzamos la labor de edición del libro, pues nos dimos cuenta que estábamos metiendo cosas muy personales y muy especiales en él y entonces que iba a ser un producto muy único. Y entonces iba a resultar difícil encontrar la editorial que pudiera luchar por ella como nosotros queríamos hacerlo. Y entonces Agurchane pues ya no solamente se tiró en plancha para empezar con lo del libro, sino que sacó adelante una editorial. Bueno, pues eso sí que es comenzar a lo grande, Agurchane, porque muchas veces los autores cuando quieren sacar su primera publicación pues buscan eso, una pequeña editorial, alguien que les publique. Sin embargo, eso, tú te lanzaste a lo grande. ¿De qué trata Sentimientos de Cristal? Hombre, pues Sentimientos de Cristal no son más que una recopilación de poemas, de escritos, de reflexiones que hago yo en momentos un poquito de estos que todos tenemos, que estamos como de bajón, y bueno, pues por ahí suelto un poco, ¿no? Llegó un momento que ya me puse tozuda, digo, pues ya lo voy a hacer, como dice Iñaki, un poquito de cualquier manera, él me animó a hacerlo bien, pero bueno, además de hacer una cosa muy especial y muy sentimental para nosotros, muy emotiva, pues éramos conscientes de que un libro de poemas, que hoy en día parece que está como en crisis, no sé, la gente que antes leía poemas, ¿dónde está ahora, no? Pero bueno, por lo que sea, pues está un poquito así, no es lo más vendible, los poemas ni las reflexiones, y encima una persona desconocida, pues tampoco intentamos mucho buscar ninguna editorial porque dábamos por hecho que nadie iba a apostar por nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues de tener que pagar para editar a una editorial para pagar el libro, pues decidimos, bueno, dicen aquí, pues anímate también, y sí, también me animo a eso, no soy la única responsable, siempre está detrás por ahí pinchando un poco, y bueno, pues decidí, bueno, pues ponemos la editorial y hacemos la prueba, si va bien, pues adelante, y si va mal, pues bueno, este año, yo suelo decir, no hemos tenido vacaciones, en vez de vacaciones nos hemos permitido intentar llevar adelante un sueño. Claro, lo hemos invertido en un sueño. Y es una realidad, ese sueño se ha convertido en una realidad. Sí, sí, y con muchos mejores resultados de los que podríamos esperar, porque nosotros tenemos nos gusta mucho lo que hemos hecho. Para nosotros es, pues eso, un éxito en sí mismo el haberlo llevado a la práctica, ¿no? Pero nos estamos sorprendiendo de las críticas que está teniendo para bien. O sea, se nos pone un poquito a veces la carne de gallina. ¡Qué bien! Nosotros el éxito ya lo hemos conseguido, ¿eh? Ahora hay que sacar adelante ya lo económico, que es más difícil, pero el éxito personal lo tenemos ya. La osteogénesis imperfecta, la enfermedad de los huesos de cristal, ¿es el hilo conductor o va más allá este libro, Sentimientos de Cristal? Bueno, yo creo que mi enfermedad, que yo también la padezco, fue un poco la excusa, un poco en lo que Agurtiane se fijó, pues para sacar adelante pues el libro, porque ella, claro, ella se fijaba, porque llevamos ya 3 años de amistad, y se fue dando cuenta de que, aparte de mi enfermedad, que es evidente y la ves, pues yo sufría tanto o más por mis sentimientos, por mis emociones, por lo que conseguía, por lo que no, a donde no podía llegar. Y entonces, bueno, escribió un poema llamado Sentimientos de Cristal, en el que hacía un paralelismo entre mis huesos y sus sentimientos, y mis sentimientos, que eran, pues eso, tan frágiles o más que los huesos. Y de ahí ya, pues, arranca todo esto y nace toda esta historia. Bueno, Agurtiane es la autora de esos poemas, de esas reflexiones, pero también Iñaki ha aportado su granito de arena, porque no solo se encarga del diseño y la maquetación, sino que también has escrito alguna cosa, ¿no es así? Sí, sí, además escribí un poema dedicado a Lucas, porque yo un día, paseando por Torrelavega, me encontré a toda la familia en pleno en un paso de cebra. Y claro, como fue tan rápido, estábamos pasando el paso de cebra, pues no pudimos ni hablar ni nada. Yo me fijé en Lucas porque me recordó mucho a cuando yo era pequeño. Y entonces de ahí, pues ya luego pues investigamos, nos pusimos en contacto con ellos y bueno, y decidí pues que le tenía que escribir también una poesía que entrara dentro de este proyecto. Bueno, José Luis, yo me imagino que tú al leer esa poesía... Eso, más que la carne de gallina, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que me sorprendió. Además, me gustó y yo, me sincero, la poesía, no soy lector de poesía. No voy a decir que no me gusta, pero tampoco me agrada. Pero vamos, cuando por curiosidad lo hice, al leer el poema, me animé a leer un poquito más. Blanca sí lo ha leído, Blanca, y a Blanca le gusta mucho. Me sorprendió, porque de repente te das cuenta lo que dicen ellos, que son situaciones que al final todos hemos terminado viviendo de una forma o de otra. Son sentimientos que tenemos todos dentro y les hemos incluso pasado desapercibido, incluso les hemos tapado, les hemos intentado camuflar. A mí las 4 líneas que he podido leer me han vuelto un poquito cosas que pasé en el pasado, incluso cuando estuvimos la semana pasada en la presentación, que leyeron allí algún poema. Realmente te hace una visión, haces una introspección sobre ti mismo muy interesante. Importante. Agurtiane, con este libro, yo todavía no lo he leído, pero por la información que he podido recoger y leer de Agalir Ediciones, quizá con este libro, y haciendo alusión a lo que decía Iñaki, aparte de mostrar tus reflexiones y tus sentimientos, también quizá pretendáis que la gente empatice un poco más, porque hablaba Iñaki de esas frustraciones, a veces también de, bueno, pues de esos sentimientos también a los que aludía José Luis, por los que pasamos todos, y que a veces de cara al exterior pues se ve muy diferente, ¿no? Cuando una persona no tiene, en este caso, bueno, estamos hablando de la enfermedad de los huesos de cristal, podría ser cualquier otra, sí. Pero cuando una persona no tiene esta enfermedad, parece como que a veces no llega a entender que las personas que la padecen es que tienen los mismos sentimientos, parece que tienen que sentir diferente, ¿no? Y quizá con esto intentáis transmitir, pues eso, ponte mis zapatos, como dicen los ingleses, y verás que yo soy igual, ¿no? Sí, sí, es un, yo creo que tenemos varios objetivos que en un principio no existían y es un proyecto que va creciendo, ¿eh? Esto era desde la base de acumular unos poemas, ha ido creciendo con diferentes aportaciones de la gente y con lo que nos vamos dando cuenta y con lo que la gente nos transmite un poquito. Entonces, bueno, yo entre todos los poemas, como ha dicho Iñaki, hice uno comparando. Yo me daba cuenta que sí, Iñaki está en silla de ruedas, pero las cosas físicas siempre son salvables, salvo ya cosas muy insalvables, ¿no? Pero normalmente todo es salvable. Puedes andar con una silla de ruedas, te puedes mover, Iñaki conduce perfectamente, y pero, por ejemplo, lo emocional no. Y tenemos una bastantes inmovilidades emocionales y que nos dejan. Hay mucha gente que no se atreve pues a hablar en público, o que no se atreve a tener amigos, o yo tengo el carnet desde los 18 años y no conduzco porque me da miedo. Entonces, bueno, eso es una minusvalía emocional también, no deja de serlo. Y luego la fragilidad a la hora de sentir. Entonces, bueno, hice un paralelismo con los huesos de cristal, que se rompen muy fácil, pero que creo que los sentimientos y lo emotivo pues nos rompe mucho más, y ahí igual estamos todos como más verdes, ¿no?, a la hora de poder hacer frente. Entonces, bueno, luego, una vez de hacer el paralelismo y dar título al libro, empezamos a pensar que la gente tiene los sentimientos, nos los ocultamos porque por alguna dinámica que hay en la sociedad parece que está mal visto sentir pena, sentir dolor, que algo te duela. Entonces, bueno, estamos un poquito reivindicando el derecho a sentir lo bueno y lo malo. Y lo malo, que está ahí, claro. Eso es, y crecer con ello y superarlo, por supuesto, y dejarlo así en un papel, o el que pinta pintando, o el que llora llorando, superarlo, y el día a día es un poquito eso, ¿no? Reír, llorar, superaciones y convertirnos en las personas que al final somos. Entonces, sí, estamos reivindicando un poquito todo eso. Claro, en definitiva superar también esas barreras emocionales. Exactamente. Bueno, hablando de pintar, de ilustraciones, el libro va más allá porque también incluye algún que otro, no sé si es dibujo o pintura, ahora mismo no estoy segura, pero sí que lleva algún tipo de ilustración, ¿puede ser? Sí, hay de todo. No teníamos portada, anduvimos barajando varias opciones. Y de repente un día me di cuenta, digo, anda, pues si mi cuñado tiene unos cuadros preciosos, se murió muy joven, Javier Velázquez, murió con 30 años, y tenía unos cuadros que nunca ha expuesto, pues muy bonitos, la portada es uno de ellos, y dentro también hay más cuadros de él. Algunos son cuadros, otros son pinturas, muchos están inacabados porque se quedaron así en bocetos. Y bueno, luego también, aprovechando cosas que tengo de mi hijo, que todo lo guardo de cuando era pequeño, metí algún dibujo, y dibujos de las sobrinas de Iñaki. Entonces, todo lo que hay es dentro del libro, para nosotros emotivamente es muy importante. Es que somos nosotros, es nuestra vida, todo lo que hay. Entonces, bueno, y también decir que también convencimos al hermano de Iñaki para que escriba, y también ha escrito, además de contar con la colaboración de Xaviera Muriza, que hizo un poema en euskera para el libro, y la colaboración de Kepa Junquera, que nos prestó una partitura hecha a mano de hace muchos años, que también para él es de un tema muy emotivo. Entonces, todo lo que hay es muy, muy, muy emotivo. ¿Y también he podido leer algo, alguna colaboración de la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente? Sí, sí, también. Como dice Agurchane, en este libro hemos metido todo cosas que para nosotros son muy especiales. Para mí, que parece que soy muy abierto y luego en realidad igual no lo soy tanto, mi primer maestro a la hora de intentar transmitir lo que uno siente fue Félix Rodríguez de la Fuente. Y entonces yo ahí pues quise hacer como un guiño y meter también... todos eran pequeños sueños, no sabíamos que nos iban a decir que sí, pero es que de repente enseguida todo el mundo se ha volcado, todo el que ha colaborado, incluso al principio les dices la idea que van como un poco a ver qué me cuentan, ¿no? Y cuando se lo cuentas, no solamente aceptan, sino que aportan sus ideas y empiezan a decir, pues hay que llamar a este y tenéis que meter esta otra historia. Y muchas veces nos veíamos como abrumados diciendo, bueno, a ver si podemos. Sí, sí. Pero sí, sí. Involucración a tope, ¿eh? Sí, a tope. Además, la figura de Félix Rodríguez de la Fuente yo creo que nos ha marcado a tantos y tantos, ¿verdad? Sí, sí. Porque fue un ser muy especial con aquellos programas en Televisión Española y yo creo que ha marcado a más de una generación de españoles. Bueno, la presentación de Sentimientos de Cristal va a tener lugar esta tarde a las 7 aquí en Torrelavega, porque vosotros habéis hecho lo propio en el País Vasco, porque la editorial está en Bilbao. Sí, sí, en Bilbao. Muy bien. Y ahora, bueno, pues os acercáis a la vecina Cantabria para hacer lo mismo, para presentar en sociedad a vuestro pequeño. Exactamente. Que está recién nacido, porque creo que lo habéis sacado hace poquito. Sí, pues bueno, la presentación en Bilbao la hicimos el pasado miércoles. Entonces, bueno, está, pues eso, recién salido del horno, como quien dice. Sí. Muy bien. ¿Cómo va a ser la presentación de esta tarde? ¿Vais a leer alguna cosa? Bueno, no sé, creo que va a haber música. Os pregunto a los tres, porque los tres vais a estar allí, así que el que quiera que me responda. Sí, bueno, pues explicaremos un poquito todo esto que estamos explicando aquí, en qué consiste el libro, cómo ha ido creciendo y se ha ido haciendo un proyecto de unos simples escritos. Y bueno, parece sí que nos han participado que va a haber algo de música, si es posible, todavía dependerá un poquito de los horarios y de las cosas, pero parece ser que sí. Y bueno, allí venderemos el libro a todo el que lo quiera comprar. Y pues, bueno, y leeremos también. Y leeremos. Pero y... sin dar mucho la paliza, ¿eh? Eso. Lo justito, que la gente se anime. Y si alguien se anima a leer algo, pues sí, nosotros encantados. Ah, qué bien. Sí. O sea que sí. Además lo vais a hacer participativo, que la gente se anime. José Luis, ¿dónde va a ser? Bueno, en el barrio Covadonga, en la catedral del Picoteo. Donde Sole. He estado donde Sole, la anfitriona, y además, pues yo los eventos que ha hecho últimamente me han gustado mucho. Y a mí lo que sí animo, y lo acaban de decir Agurtxane y Iñaki, es a que el que vaya, que se anime a leer algún poema. Porque son poemas que están hechos con los sentimientos. Y seguro que todos tenemos sentimientos para poner en esas palabras. Y es una cosa muy bonita. Pues ya que hablamos de recitar, igual os estoy poniendo en un compromiso, pero si os animáis a leer algunas palabras de Sentimientos de Cristal, yo estaría encantada. Repito, esta tarde a las 7, vamos, mientras estáis buscando algún poema, yo voy recordando a los oyentes, esta tarde a las 7 en la Catedral, en la Avenida del Besaya, en el barrio Covadonga, aquí en Torrelavega. Pues eso, que se anime la gente que acuda y a participar de la lectura. También podemos comentar, José Luis, Iñaki, Agurtxane, bueno, pues que los beneficios que obtengáis con la venta de este libro, parte, creo que son 3 euros por cada libro, puede ser. Bueno, pues irán destinados a Lucas, pero ahora nos comentas tú, José Luis, ¿Cómo queréis dar uso de ese dinero? Bueno, en dinero? Principio, el contacto que le tomaron ellos con nosotros, tanto con Blanca, conmigo, de forma personal, y querían hacer una aportación que fuese directa a Lucas. Cuando estuvimos hablándolo, la verdad es que Lucas tiene todo cubierto, para eso nos sacrificamos y la gente de alrededor se sacrifica, y les propusimos que, ¿por qué no? Ya que estamos en la asociación y conocemos casos que hay, pues por desgracia, no en riesgo, sino ya en exclusión social, buscar esos casos más graves y que se viesen ayudados por el dinero que se recaudase. Bien por dinero, bien por cosas que necesitasen, canalizados en coordinación tanto la familia, nosotros, con la asociación. La asociación tiene la posibilidad de acceder a los peores casos y nosotros tenemos la posibilidad de a través de la ayuda de Iñaki, de Agurtxane, de poder ayudar a dichos casos. Y bueno, pues ya ahí hay alguno que realmente lo necesita. Pues nada, los puntos de venta esta tarde, por supuesto, en la presentación. Todo aquel que quiera adquirir el libro, vosotros encantados, hombre, por supuestísimo. Luego, aquí en Cantabria se vende en Torrelavega, en el Boulevard Comercial Altamira, en la librería Bruxa, y luego en el Centro Comercial de Santander, en el Corte Inglés. Y también, por supuesto, a través de vuestra web, que es agalir.com. Eso es. Y si no, también pueden solicitarlo al correo info@agalir.com. Eso es. A través de todas estas vías se puede adquirir Sentimientos de Cristal. Bueno, y comentar un poquito que ya hemos vendido unos cuantos ejemplares, pues vía Facebook, así, cuando hemos anunciado que la gente se ha lanzado a apoyar el proyecto, y es donde estamos recibiendo unas críticas muy buenas, y que ya hemos podido aportar pues 300 euros a la familia, con lo cual estamos muy contentos y no quería dejar de decirlo. Claro que sí, enhorabuena a vosotros y por supuesto agradecer a todas esas personas que ya han comprado el libro. Muy bien, bueno, ¿ya habéis preparado el poema? A ver, sí, miro a Iñaki. ¿Empiezas o empiezo? He elegido uno que me gusta a mí especialmente. Bueno, pues cuando quieras. Vale. Si tú supieras en cuántas almas llueve, cuántos vacíos e incomprensiones, cuántas necesidades negadas y cuánto absurdo. Si dejaras de llorar y abrieras los ojos, verías reflejos de ti en todos. Todos los montes son cuestas, toda la mar es salada, la vida para nadie es descafeinada, la tristeza no tiene dueño, y las nubes, si no te cubren hoy, te cubren mañana. Pero el horizonte siempre está ahí, quieto, esperando que nos quitemos las legañas. Bueno, Iñaki, se pone un nudo en la garganta, ¿eh? Bueno, Agurchane, ¿tú tienes alguno preparado? Sí, pues la contraportada mismamente, que también está dentro, que es como una especie de reflexión que hago cuando voy a hacer el libro. Pues cuando quieras. No sé si tarde o no, pero a los 50 años es cuando soy plenamente consciente de mi desarrollo vital, de mi proceso de deformación y formación continuas, de la influencia, programada o no, de mí en el mundo y del mundo en mí. Es como volver a ser parida, recordando las vivencias de un útero en el que me desarrollaba, pero que desde dentro no comprendía. Seguramente es como debe de ser, pero el caso es que ahora empiezo a rememorar algunas vivencias que me alimentaron o sobrealimentaron. Algunas con una digestión feliz y complaciente, otras con digestiones pesadas y cortes digestivos. Pero todas son mi yo actual, todos los que me alimentaron me forman, y todos a quienes alimento son parte de mí. En una sociedad de carnaval, en la que observo tanto dolor disfrazado, quiero desnudarme y enseñarme al mundo, por si alguien se puede sentir reflejado y se anima a terminar una fiesta en la que no debimos entrar, al menos sin saber las consecuencias. Sentimientos de cristal, como tus huesos. Pues si queréis disfrutar de hermosas palabras como estas que hemos escuchado, acudid esta tarde a la presentación Sentimientos de Cristal de Agalir Ediciones a las 7 en la Catedral, en la Avenida del Besaya, en el barrio Covadonga, aquí en Torrelavega. Para ir terminando, este es el comienzo de la editorial, pero me imagino que vosotros tenéis un, no sé cómo decirlo, un amplio espectro de deseos. Que vais a publicar, bueno, pues todas aquellas publicaciones que os parezcan interesantes y que además lo queréis hacer de una manera muy especial, ¿no? Volviendo un poco a lo que era, pues quizá el trabajo de antes, ¿no? Un trabajo más, no sé si denominarlo familiar, aunque luego las personas que estén involucradas no tengan nada que ver a ese nivel entre ellas, pero sí que algo muy, con un vínculo muy fuerte, ¿no? Entre todos los que trabajáis en la editorial. Pues sí, porque una de las cosas que normalmente yo creo que a todos nos pasan es que no solemos trabajar a gusto, pues porque las cosas se han desvirtuado un poquito, ¿no? Parece que solamente vamos a ganar el dinero, y el trabajo también se trata de disfrutarlo un poquito, de trabajar en lo que quieres, de hacerlo bien, porque eso satisface a uno mismo. Entonces, bueno, tanto Iñaki como yo, el punto de partida es, por supuesto, ganar y poder vivir de esto, pero hacerlo cómodamente, y que no nos importe estar hasta las 3 o las 4 de la mañana haciendo algo que realmente te gusta y disfrutar con ello, y creo que eso además se transmite. Sí, José Luis, sí. ¿Me hacías alguna seña? Ah, no, pensaba que querías hablar. He visto así tu dedo levantado. Iñaki, ¿quieres aportar algo más, bueno, a lo que pues ha dicho Agurchane? Pues que tenemos mucha ilusión, que yo creo que, hombre, está visto que uno no puede competir con las grandes empresas, y entonces lo que te tienes que buscar es tu propio marco. Y yo creo que el marco de Agalir Ediciones puede ser el dar un trato personal de calidad y el involucrarse con la persona que quiere publicar algo, para que, bueno, pues entre todos podamos lograr que, aunque los tiempos son difíciles, pues con esfuerzo y con ganas yo creo que se puede llegar. Fenomenal, pues con estas palabras nos quedamos, y no me queda más que desearos mucha suerte en esta singladura que comienza con Sentimientos de Cristal. Y que, por supuesto, que regreséis, que nos hagáis otra visita cuando queráis, que aquí estamos. Agurchane Estrada, Iñaki Urdangarín, no es él. Muchísimas gracias a los dos por esta visita y José Luis, por supuesto, a ti, pues como siempre, muchas gracias también y desde luego que la visita está garantizada contigo. No, y a mí me gustaría que ellos nos viniesen a visitar pronto con otro libro, claro, con otra publicación, claro, porque realmente lo que acaban de parir es un auténtico hijo y yo les veo con ganas de tener más hijos. Pues nada, hay que animarse. Ahí andamos, ya veremos. Lo dicho, mucha suerte y muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias.